La Corte de Apelaciones de Valdivia acogió el recurso de protección presentado por el Hospital Base de Osorno en contra de los padres de una recién nacida que, por razones religiosas, se niegan a inocular a su hija con la vacuna obligatoria que protege contra la tuberculosis en todas sus variantes. Estamos en un contacto telefónico con el abogado del Hospital Base de Osorno, Carlos Currieco. Primero que todo, agradecerle la gentileza de conversar con nosotros sobre este recurso. Hemos escuchado en redes sociales algunas dudas con respecto a esta acción del hospital. Don Cristian, muy buenas tardes. Primero que todo, darle las gracias a ustedes por permitirnos a través de su medio de comunicación manifestarle a la comunidad sornina, a la provincia, esta noticia, y como Hospital Base San José de Osorno nos tiene sumamente contentos, dado que la Corte de Apelaciones ratificó en realidad el requerimiento que, de este hospital, en que se pidió que en resguardo de la integridad física y psíquica del recién nacido se ordenen los padres cuya negativa injustificada no querían otorgar las vacunas de tuberculosis y hepatitis B. O sea, nosotros como institución estamos sumamente preocupados, primero para que nuestros pacientes de la red tengan atenciones de forma expedita y de calidad, pero a su vez también de resguardar sus derechos constitucionales. Entonces, ante cualquier vulneración de este tipo, la institución, la dirección del hospital, intuye al área jurídica, en este caso, que haga las acciones tendientes a restablecer el imperio del derecho, como es el caso que estamos comentando. ¿Este tipo de acciones se referían en el tiempo o eran especialmente circunstanciales, situaciones que se dan muy a lo lejos? Mire, yo me atrevo a decir que a lo menos cada 4 años aproximadamente, por lo menos, esta institución ha tenido acciones de este tipo, ¿ya? Pero no es tan común como se cree. Por lo general, los padres, la regla general es que ellos vacunen a sus hijos. Ahora, la legislación chilena, entonces, se entiende, establece primero la seguridad del bebé por sobre otras consideraciones. Es que dentro del catastro de derechos que tenemos en la Constitución, uno de ellos es el resguardo por la integridad física y psíquica de las personas. Dentro de eso está también la del menor, recién nacido, como le señalaba, pero a su vez de toda la comunidad que pudiera haberse afectado ante un eventual brote de hepatitis B o tuberculosis. Por lo tanto, a resguardo de todos nuestros usuarios, la institución debe promover el cumplimiento de las normas ministeriales en materia de vacunación. Y cuando hay una negativa por parte de los padres, tenemos que accionar de esta forma por la vía judicial para restablecer el imperio de la normativa. Disculpe, abogado, la ignorancia. Este es un protocolo que se inicia cuando el médico recibe esta negativa de los padres. ¿Cuál es el protocolo ahí? ¿El médico tiene que informar a una jefatura? ¿Cómo es eso? Sí, mire, inicialmente, cuando hay este hospital recibe a un recién nacido, hay ciertos protocolos internos en resguardo de la integridad de él. Y dentro de eso hay algunos formularios que se hay que llenar. Y dentro de ese formulario está el formulario de rechazo de la vacuna. Entonces, ¿qué pasa? Que si los padres manifiestan negativa, ellos tienen que firmar ese formulario de rechazo y a su vez indicando el motivo por el cual no quieren que se les aplique ese procedimiento. En atención a eso, el jefe del servicio correspondiente clínico informa a la dirección del hospital de esta circunstancia y el director, en ejercicio de sus atribuciones, intuye al departamento jurídico que inicie las acciones judiciales pertinentes para efecto de resguardar la integridad y salud de este menor como de la comunidad. Estamos conversando con el abogado del Hospital Base de Osorno, Carlos Currieco. Abogado, en esta parte hay conversaciones con la otra parte, me refiero con los padres, se les conversa, se les trata de disuadir con razones sobre lo que está sucediendo. Sí, inicialmente acá, si bien este abogado que está dando la información es una parte, es un pequeño eslabón de todo un equipo que hay bajo, ya también dentro de los servicios están los asistentes sociales que hacen el rol de a su vez de enlace, de mediar con los padres y manifestar las implicancias y beneficios de someterse a la vacunación, pero también ellos canalizan muchas veces la negativa y ellos tienen también el deber de informar como área social para que la jefatura del área directiva tome las acciones pertinentes. Pero no es un procedimiento que se lleva a puertas cerradas. Primero se agotan todas las instancias para que con la familia se pueda arribar a alguna solución colaborativa. Y ante la negativa nos vemos la necesidad de impetrar acciones a la Corte de Apelaciones, en este caso de Valdivia. Esta parte de negociación, de conversación, ¿algunos padres desistirán una vez que reciben toda la información? Por la regla general, sí, efectivamente. Que los padres no se presentaran con el bebé para el cumplimiento, ¿cuál sería el próximo paso, el auxilio de la fuerza pública? Efectivamente, estimado. No es la idea usar ese tipo de medios de presión, pero eventualmente el cumplimiento del fallo estaría esta institución o la Corte de apelaciones directamente podría decretar el auxilio de la fuerza pública para dar lugar al cumplimiento de lo decretado, ¿ya? Efectivamente. Abogado Carlos Curriaco, del Hospital Base San José de Osorno, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día. Muy amable. No, don Cristian, muchas gracias a usted por su tiempo.